prefiero ser suya que andar en el mar. Prefiero a Cristo que cualquier pie. Nada solo por él, más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Aplausos aquí.